Nancy, ¿ya estás lista? Se hace tarde. Ya voy. No me falta mucho. Eso me dijiste hace media hora. Si no salimos en 10 minutos, no llegaremos a tiempo a la función del teatro. Debiste haberme avisado con más tiempo que iríamos al teatro. Al menos así hubiera alcanzado a terminar algunos de los pendientes que ahora dejo. Creí que la sorpresa te gustaría, a que no te lo esperabas. Pues no, eso fue bonito, lo reconozco. Pero recuerda que en esta ciudad nunca se puede salir con suficiente tiempo. Ni que lo digas, hice más de 2 horas de camino hasta acá. Lista, vámonos. Va, perfecto, vamos. Ah, espera, se me olvida mi reloj. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Hola, bienvenidos a esta emisión de Torre de Babel, programa radiofónico sobre diversidad cultural. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. En este programa hablaremos sobre el tiempo y la forma en que diversas culturas lo han percibido y lo perciben. En la canasta surtida les diremos la forma en que las múltiples culturas han medido el tiempo a lo largo de la historia y después la concepción que se tiene del tiempo en Occidente y en Oriente. En el llaverito escucharán el cuento corto Instrucciones para dar cuerda a un reloj, de Julio Cortázar, y más adelante el cuento infantil e inagotable Pozo de las Maravillas. Antes de comenzar, quiero presentarles a Nancy Telles, quien será nuestra acompañante en este programa. Bienvenida, Nancy. Hola, Héctor. Gracias por la invitación. No se despeguen, vamos a conocer un poco más sobre el tema. Terrible, jamás habíamos hecho tanto tiempo. No me lo recuerdes, si no hubieran cerrado Periférico habríamos llegado a tiempo. Mira la hora que es, son las 8 de la noche y la función empezaba a las 7, ya ni podremos entrar. Tranquilo, deja pregunta. ¿Y bien, qué te dijeron? Héctor, no puedo creer que me hayas hecho venir hasta acá corriendo para nada. ¿Pero qué dices? Pues que viste mal la fecha. Mira, la función es la próxima semana. ¿Qué? ¿Hablas en serio? No puede ser, debí haber visto mal el calendario. La canasta surtida. Es un hecho que la vida del hombre se desarrolla en el tiempo. Esta temporalidad se refleja en la sucesión ordenada de acontecimientos, como los del diario vivir, dormir, despertar, comer, etc. Los relojes y calendarios permiten comparar lo que se prolonga en el tiempo, aunque todos coincidimos en que la palabra tiempo, duración de un mismo evento, no siempre se percibe igual. ¿En qué forma ha sido medido por diversas culturas a lo largo de la historia? En Roma surge la primera denominación para los meses, cuando el año comenzaba en marzo. Martius, Aprilius, Maius, Junius, Quintilis, Sextilis, September, October, November, December, Januarium y Februarius. Desde el quinto hasta el décimo mes, se refiere al número de orden, lo que produjo un desfase cuando se trasladó el año al mes de enero, porque septiembre pasó de ser el séptimo mes al noveno. Posteriormente, Quintilis se denominó Julio en honor a Julio César, y Sextilis pasó a llamarse Augustus, como un homenaje al emperador Octavio Augusto. Una forma de armonizar y organizar mediante un sistema de reglas a las diferentes unidades naturales del tiempo lo constituyen los calendarios. A lo largo de la historia encontramos un calendario sumerio, babilónico, egipcio, griego, romano, juliano, gregoriano, musulmán, maya, entre muchos otros. La cultura sumeria realizó una prolongada observación y registro de datos astronómicos, que le permitió ser pionera en la elaboración de un calendario. Su calendario tenía 12 meses lunares de 30 días. Le sucedieron a los sumerios en la región de Mesopotamia, los babilonios. Estos dividieron el año en 12 meses lunares, 6 de 30 días y 6 de 29 días. Y para evitar las divergencias entre su calendario y las estaciones del año, agregaron de tiempo en tiempo un mes suplementario. La cultura egipcia desarrolló un calendario con mayor exactitud que el de los babilonios, tomando como referencia las crecidas del Nilo. El año tenía 365 días, divididos en 12 meses de 30 días y al final se agregaban 5 días. Este calendario se fue modificando con el paso del tiempo porque las inundaciones del Nilo se alejaban cada vez más de la fecha prevista por el mismo calendario. La cultura griega utilizó un calendario lunisolar de 354 días, realizando las correcciones que establecieron los babilonios. Los griegos no pudieron aplicar un calendario único para todo el país. El calendario romano original, aproximadamente del siglo 7 a.C., tenía un año que se iniciaba en marzo, con 304 días divididos en 10 meses. 4 de ellos tenían 31 días y los demás 30. Los meses tenían nombres de los números ordinales y posteriormente añadieron enero y febrero. Modificaron la duración de los existentes, conservando los de 31 días y asignando 29 al resto, excepto febrero con 28 días. Se obtuvo con esta modificación un año de 355 días, lo que hacía necesario intercalar un mes cada 2 años, denominados mercedinos, que duraban 22 o 23 días en forma alternada. Julio César, en el año 46 a.C., decretó que el año tendría 445 días, agregándole 23 al finalizar febrero y 77 en los meses de noviembre y diciembre. De esta manera, el año volvió a coincidir con las estaciones, pasando a la historia como el año de la confusión. Posteriormente, Julio César estableció un año de 365 días, con 12 meses de 31 y 30 días alternadamente, exceptuando febrero, que tendría 29, mes al que cada 4 años se le agregaría un día. El calendario romano se mantuvo por muchos siglos hasta que la Iglesia realizó modificaciones para la conmemoración de sus festividades. En 1582, el Papa Gregoriano XIII promulgó una reforma al calendario para reducir el error anual entre el calendario y el ciclo solar. Los estados protestantes no aceptaron esta reforma. Solo la adoptó la Europa católica y en Inglaterra la aceptaron, pero hasta 1752, año al que le quitaron 11 días. Este es el calendario que actualmente utilizamos en nuestras vidas. El calendario judío, adoptado por los cristianos, enfatiza la importancia del séptimo día, tradición que proviene del Génesis. La semana en este calendario tiene 7 días. Inicialmente, los días de la semana tenían nombres de los planetas o de la mitología. Al cristianizarlos, la Iglesia intentó introducir el nombre de ferias para organizar los periodos de trabajo y descanso. El domingo era el primer día de la semana y se denominó Dominica, es decir, el Día del Señor, siguiendo con la Feria 2, correspondiente al día lunes, hasta llegar al sábado. El mes lunar es la base del calendario musulmán, que tiene 12 meses. 7 de ellos son de 30 días y los otros 5 de 29 días. Su origen es el calendario árabe preislámico. Este calendario tiene una diferencia de 10 u 11 días por año respecto del calendario solar, desplazándose los meses gradualmente por las estaciones, lo que trae como consecuencia que luego de algunos años una misma estación cae en un mes diferente. El calendario más sofisticado de las civilizaciones de Mesoamérica es el calendario maya, que se basa en una cuenta continua e ininterrumpida de los días a partir de un día cero, correspondiente al 13 de agosto del año 3114 a.C., según el calendario gregoriano. Los mayas tenían diversas cuentas calendáricas, siendo las más importantes la religiosa y la civil. La cuenta religiosa que corresponde al calendario Solkin tiene 260 kin, es decir, días, y 365 kin en la cuenta civil correspondiente al calendario Ha'ab, basado en el recorrido anual de la Tierra alrededor del Sol. Un problema de vital importancia se produce al tratar de identificar un acontecimiento para definir un punto fijo de partida, que correspondiera al año 1. Las Olimpiadas fue uno de los primeros sistemas utilizados para establecer un principio uniforme para cada era. Entre cada Olimpiada hay un periodo de 4 años. Los romanos pensaron en contar los años a partir de la fecha de la fundación de la ciudad y los españoles cuentan desde que Augusto asume el poder y en el Concilio de Constantinopla, 680 d.C. Se asume que la creación sucedió 6.188 años antes. El surgimiento del cristianismo y su posterior masificación llevan a determinar como inicio de la era cristiana al nacimiento de Jesús. El Papa Juan I le solicitó a Dionisio, un monje muy estudioso, que revisara la fecha de nacimiento de Jesús, llegando a aceptar como correcta el 25 de diciembre. Un gran avance de la medida del tiempo surgió cuando el hombre descubrió que los cambios periódicos le permitían medir intervalos de tiempo, con independencia del movimiento de los astros del cielo. La búsqueda de periodicidad de sucesos culmina en una gran variedad de instrumentos para medir intervalos de tiempo. Los egipcios construyeron relojes de agua y los griegos lo denominaron clepsidra, ladrón de agua. Estos se fueron perfeccionando poco a poco, hasta incorporar sonidos para anunciar alguna hora determinada. El reloj de arena es elaborado con vidrio y se utiliza como instrumento de medida del tiempo a partir del siglo XIV, aunque se sabe de su utilización en el siglo VIII, pero el dominio del arte de elaboración del vidrio aparece en el siglo XIV. Estos relojes eran de tamaño pequeño y servían para medir periodos cortos de tiempo, porque construir grandes relojes implicaba una tarea muy compleja. El más grande de ellos lo ordenó construir Carlomagno, y tenía una duración de 12 horas, de tal manera que cada 12 horas había que darle la vuelta. Alfredo el Grande, cuando regresó a Inglaterra, ordenó construir un reloj de vela para medir el tiempo de oración, y Alfonso X utilizó relojes de lámpara para medir el tiempo, observando el consumo de aceite, algo similar a lo que se utilizaba en China, Japón y Corea quemando incienso y plantas aromáticas, denominando sus instrumentos como reloj de fuego. El reloj de péndulo de Huygens perfeccionó la medida del tiempo, aumentando notablemente su exactitud. Al cambiar los metales de este tipo de relojes, alcanzó en el siglo XVIII una escasa diferencia de segundos a la semana. Actualmente, para tener una mayor precisión en la medida del tiempo, se utilizan los relojes atómicos, que funcionan con un chorro de cesio. Su precisión es tal que presenta un error de un segundo cada 3 millones de años. Fragmentos del artículo El tiempo, percepción y métrica en diversas culturas, escrito por Raúl y Luffy para la revista Intercambio. Oye, ¿qué le pasó a tu reloj? No se mueve. Ah, es que se descompuso la semana pasada. ¿Y entonces por qué lo estás usando? No sé, sin él me siento como desnudo. Tantos años de usarlo se han vuelto una costumbre. Sé que suena loco, pero así es. No, no es tan loco. En realidad es el reloj el que te está usando a ti, sin que lo sepas. El Gerberito. Mitos y cuentos. Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, Que los cumplas muy felices y esperemos que te dure porque es de buena marca. Suizo, con áncora de rubí, no te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo pero no es tu cuerpo. Que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días. La obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia de comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Instrucciones para dar cuerda al reloj. Allá al fondo está la muerte, pero no tenga miedo. Sujeta el reloj con una mano. Tome con dos dedos la llave de la cuerda. Remóntela suavemente. Ahora se abre otro plazo. Los árboles despliegan sus hojas. Las barcas corren regatas. El tiempo como un abanico se va llenando de sí mismo y de él brotan el aire, las brisas de la tierra, la sombra de una mujer, el perfume del pan. ¿Qué más quiere? Átelo pronto a su muñeca. Déjelo latir en libertad. Imítenlo anhelante. El miedo herrumbra las áncoras. Cada cosa que pudo alcanzarse y fue olvidada va corroyendo las venas del reloj, gangrenando la fría sangre de sus rubíes. Y allá en el fondo está la muerte si no corremos y llegamos antes y comprendemos que ya no importa. Cuentos cortos escritos por Julio Cortázar en el libro Historias de Cronopios y de Famas, 1962. Vamos a un corte. Estás escuchando Torre de Babel. Regresamos a Torre de Babel. La canasta surtida. ¿De qué forma se percibe el tiempo en Occidente y en Oriente? El tiempo como concepto abstracto tiene una connotación diferente y un significado radicalmente distinto para cada cultura. Cuestiones históricas y culturales modifican la forma en que las personas definen, perciben y miden el tiempo. Diferentes culturas viven el tiempo de diferentes maneras. Para explicarlo, nos centraremos en diferenciar el concepto cultural occidental del oriental, y en particular en aquello que se corresponde con dos concepciones diametralmente opuestas sobre el tiempo, la lineal y la circular. En las primeras culturas occidentales, el tiempo era considerado cíclico, marcado por ritos, siembra y cosecha, por los solsticios y el ritmo del sol y de determinados astros o por diversas festividades religiosas periódicas. En la actualidad, en las culturas occidentales, el tiempo es totalmente lineal, pasado, presente y futuro. En estas culturas, el tiempo se mide con relojes y calendarios. La influencia del reloj ha llevado a las sociedades occidentales a considerar el tiempo como algo regular y predecible. Para un occidental, existen marcas fijas que segmentan intervalos de tiempo exactamente regulares. Minutos, horas, meses, años, etc. Con el paso de los siglos, esta regularidad se trasladó cada vez a un mayor número de actividades cotidianas. Las personas no comían cuando tenían hambre, sino a la hora de comer. No se acostaban al sentirse cansadas, sino a la hora de acostarse. Y así sucesivamente. Las necesidades productivas que se derivaron de la revolución industrial contribuyeron decisivamente a la toma del reloj como referente vital para un gran número de personas. El sistema económico emergente exigía una medición exacta y continua a nivel social, turnos de trabajo, tiempos de producción en las fábricas, entre otras. La dependencia del reloj ha contribuido a que las sociedades modernas tengan una percepción mecánica y lineal del tiempo. Así, conceptos como medición, regularidad y exactitud son muy importantes. En estas culturas, conforme el concepto lineal del tiempo, este es finito, valioso y fijo. Así es posible ganar tiempo, comprarlo o gastarlo. Estados Unidos es un ejemplo clásico de una cultura donde impera la concepción lineal del tiempo. Cuentan con productos para ahorrar tiempo, hornos de microondas, alimentos preparados, franquicias de fast food o comida rápida. En general, los países que forman parte de la cultura occidental están obsesionados con la puntualidad. La vida social y profesional de esas personas gira en torno a un reloj, y los términos que se usan para hablar del tiempo son muy reveladores. Se ahorra tiempo, se gasta tiempo, se usa el tiempo de manera inteligente o se desperdicia el tiempo. Los relojes corren y el tiempo vuela. Una frase común es el tiempo es dinero, que ilustra el enorme valor que para millones de personas tiene algo tan apreciado como el tiempo. Además de la expresión el tiempo es dinero, el tiempo es prestigio y el tiempo como importancia son expresiones que simbolizan el concepto del tiempo que se tiene en las culturas occidentales. El tiempo como prestigio relaciona el tiempo con el estatus social. Por ejemplo, la hora en que cada uno de los trabajadores de una empresa empieza a trabajar. Los jefes suelen llegar más tarde y los empleados primero. Es un tipo de jerarquización del tiempo, en que a los jefes se les permite llegar más tarde y a los empleados se les exige puntualidad. La última expresión, el tiempo como importancia, se refiere al tiempo de la realización de las tareas. Y es que en cuanto menos tiempo se pase haciendo una tarea, es mucho mejor. El tiempo es importante y es preferible ser lo más rápido posible. El objetivo último es hacer el máximo de tareas posibles en el mínimo de tiempo posible. El valor económico entre los mismos países occidentales varía dependiendo de factores como el clima. De esta manera, en Laponia, Cabo Norte, no tienen sentido expresiones como perder el tiempo o el tiempo vuela. En esta población, cuyos inviernos suelen ser muy difíciles y complicados, temperaturas de hasta menos 60 grados centígrados, los Samis, como se conoce a la población que vive ahí, han aprendido a pasar el tiempo de invierno realizando tareas de remodelación de las casas, a una velocidad excesivamente lenta, pues de lo contrario, muy pronto habrían terminado. Esta lentitud aprendida se ha generalizado al resto de actividades que realizan durante el año, dotándole al tiempo de un valor económico insignificante. El tiempo en las culturas orientales es diferente. En aquellas culturas que consideran que el tiempo es circular, piensan que este no tiene ni principio ni final, que es infinito y carece de valor, a diferencia de la concepción lineal. Si no aprovechas una oportunidad hoy, habrá otra oportunidad mañana. La reencarnación es el ejemplo por excelencia del pensamiento circular. En estas culturas circulares, las cosas tardan una eternidad. Parece que nada sucede. Si bien la concepción cíclica del tiempo no es exclusividad de las culturas orientales, en pueblos de África, México y otras partes de Latinoamérica operan conforme a un concepto circular del tiempo. En Asia, debido a la gran diversidad cultural existente, conviven los dos tipos de concepción de forma simultánea, entendiendo que no se percibe el paso del tiempo de la misma manera en Laos que en el centro de Beijing, así como tampoco en zonas rurales de Japón en contraste con el propio Hong Kong. Comparado con el resto del mundo, los países asiáticos son bastante circulares. La duración de una jornada laboral es difícil de definir porque en casi todos ellos, y en particular en Japón, los empleados no se sienten cómodos de salir del empleo antes que lo haga su superior. Más aún, es común que el día laboral rebase los horarios establecidos y los espacios del centro de trabajo. Los empleados japoneses a menudo cenan, hablan de negocios y socializan con sus colegas ya bien entrada la noche. En efecto, la jornada laboral japonesa suele ocupar más de 8 horas. En Japón, Taiwán, China, Hong Kong y Singapur, es común salir, cenar y cantar en un karaoke con los compañeros de trabajo. Se dice que estas horas de esparcimiento ayudan al empleado a mantener el ritmo y contribuyen a eliminar el estrés laboral. En Tailandia existe una expresión que se traduce como un poco durante mucho tiempo y que significa, en esencia, que si haces un poco hoy, otro poco mañana y otro poco al día siguiente, el resultado será una relación de largo plazo. En cambio, si se apresuran las actividades, las relaciones no serán duraderas. En Vietnam, el tiempo se considera como una rueda, la rueda de la vida. El tiempo es continuo, no comienza ni se detiene. Se evita en lo posible alterar ese delicado equilibrio. Algunos de los rituales religiosos practicados por budistas que consumen gran cantidad de horas a la contemplación o meditación serían considerados por algunos como actos de pérdida de tiempo, pues se trata de un tiempo improductivo, no así para una concepción cíclica del tiempo, pues todo lo que dejen de hacer en ese momento tendrán ocasión de realizarlo en otras vidas. Fragmento del artículo El tiempo como factor cultural y su importancia socioeconómica, Estado del arte y líneas futuras, escrito por Ramón Cladellas para la revista de Intangible Capital, 2009. Bueno, pues creo que es hora de ir a casa. Si nos vamos ahora, puede que no hayamos tanto tránsito. ¿En serio? ¿Quieres irte tan temprano? Aún hay cosas que podemos hacer. Debemos aprovechar que ya estamos afuera. Recuerda que el tiempo no regresa, así que no lo demos por perdido. Tienes razón, jamás deberíamos desperdiciar esos momentos mágicos que nos regala el Pozo del Tiempo. El Yerberito. Mitos y cuentos. Loren era un niño al que lo que más le gustaba era estar tumbado mirando el techo, o sentado tranquilamente ante el televisor. Sabía que a sus padres no les gustaba mucho que pasara tantas horas así, pero le gustaba la comodidad de aquella vida y después de todo tampoco iba tan mal en el colegio. Cierto día, saliendo de excursión, Loren se sentó un rato a descansar y cuando quiso darse cuenta se había descolgado del grupo y estaba perdido. Pero justo entonces, al ponerse en pie, se quedó de piedra al descubrir un pequeño enano que caminaba rápidamente entre los árboles. Iba tan enfadado gruñendo y gritando que no se dio cuenta de que una gran roca bajaba rodando por la colina. Y de no ser por los reflejos de Loren, que saltó para apartar al enano, la roca lo hubiera aplastado. Tras recuperarse del susto, el enano se mostró tan agradecido que no dejó de insistir hasta convencer a Loren para que lo acompañase a un lugar secreto de los enanos. Así, caminando por entre las montañas, llegaron a un pequeño claro en cuyo centro se veía algo parecido a un pozo. Este es un pozo mágico, explicó el enano. Cada poco tiempo aparecen unos regalos estupendos. Quien está aquí cuando salen puede quedarse con ellos y disfrutarlos cuanto quiera. Loren no sabía si creerse de aquella historia, pero en aquel mismo instante surgió del pozo una bicicleta impresionante. ¿Puedo quedármela?, preguntó Loren. Claro, es toda tuya, que la disfrutes. Loren se acercó y estuvo durante un buen rato mirando la bici, emocionado. Finalmente la probó. Pero no por mucho tiempo, porque sin previo aviso todo desapareció y el trasero de Loren acabó de golpe en el suelo. Y se hubiera enfadado mucho con el enano de no haber visto salir del pozo el disfraz de su héroe favorito, con todos sus complementos especiales. Otra vez estuvo contemplando aquella maravilla unos minutos y otra vez, al poco de vestirse completamente y comenzar a jugar, el regalo desapareció. Y así fue desfilando ante los ojos de Loren todo aquello que más le gustaba, pero ni una sola cosa duró mucho tiempo. Al principio el niño se enfadó, pues quería conservar todo aquello para llevarlo a casa, pero comprendiendo que no iba a ser posible, se conformó con disfrutar cada una de las maravillas que el pozo ofrecía, hasta que no pudo más. Cuando descansaba junto a su amigo el enano, este le explicó que así había funcionado siempre aquel pozo. Constantemente hacía regalos maravillosos y constantemente esos regalos desaparecían poco después. Y le contó también cómo todos terminaban aceptando que el pozo era mejor así, ofreciendo algo nuevo cada vez. El tiempo pasó tan rápido que cuando se dieron cuenta, todo el mundo llevaba horas buscando a Loren. Al oír los gritos, el enano salió huyendo y solo tuvo tiempo de decir: «No puedo dejar que me vean, ni que recuerdes dónde está el lugar, pero para que no me olvides te haré un regalo». Y entregándole un pequeño paquetito, dijo antes de desaparecer: «Es una copia chiquitita del pozo, pero es igual de mágica. Si aprendes a mirarla, te dará todas las alegrías. Adiós y gracias por salvarme». Con el jaleo que se armó cuando lo encontraron en medio del bosque, Loren se olvidó de su regalo hasta unos días después. Decidió abrirlo encerrado en su cuarto, como si se tratara de un secreto, solo para descubrir que era un simple reloj de mesa con una imagen de Loren jugando al pozo. «Enano bromista», pensó. «Ya me parecía que tener una sola copia del pozo sería demasiado». Y se sentó sobre la cama a practicar su especialidad de dejar pasar el tiempo. Pero cuando la aguja del reloj avanzó 5 minutos, un pequeño resplandor salió del mismo y su alegre imagen se deshizo en 1000 pedazos para cambiarse por la de un niño solitario y aburrido. Y lo mismo ocurrió 5 minutos después, y cada vez que pasaban 5 nuevos minutos en los que no había hecho nada. Loren empezó a comprender, ¿y si los regalos del pozo fueran los propios minutos? ¿Sería eso a lo que se refería el enano con saber mirar? Así todo tendría sentido. Por eso no podía acumular regalos, porque el tiempo no puede pararse. Y por eso tenía que aprovechar los regalos que llegaban, porque una vez que se esfumaban ya no volvían nunca. Entonces pensó en sus propios minutos, todos esos que pasaban del televisor o tumbado en su cuarto. No volverían nunca. Y se dio cuenta de que como los regalos del pozo, tenía que empezar a disfrutarlos cuanto antes. Desde entonces parecía que hubiese 2 o 3 Loren en casa. Allí donde estaba, aprendió a abrir los ojos para descubrir a cada momento qué fantástico regalo le había hecho el pozo del tiempo. Y aprendió a ver un libro que no había leído, un juego al que no había jugado, un amigo con el que no había hablado, una lección que no había aprendido. De cada cosa que le rodeaba, aprendió a hacer un regalo que disfrutaba al máximo. E incluso cuando veía el televisor, parecía que miraba con más interés, porque ya no estaba dispuesto a desperdiciar ninguno de los regalos del pozo mágico del tiempo. Cuento El inagotable pozo de las maravillas, escrito por Pedro Pablo Sacristán para el sitio Cuentos para Dormir. Héctor, mira la hora que es. Debemos irnos cuanto antes. Pero si apenas son las 11:30 de la noche. ¿Cómo que apenas? Debía estar en casa antes de las 12. ¿Dónde he escuchado eso antes? No lo sé, pero si el coche se convierte en calabaza, no me inculpes de irnos caminando. Con esto terminamos Torre de Babel. Esperamos ahora conozcan más sobre el tiempo y la concepción que sobre él tienen y han tenido diversas culturas. Nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes. Así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestras redes sociales. En Facebook, encuéntrenos como El Alef Comunique Radio, en Twitter como @elalefradio y en nuestro sitio web www.elalefradio.org. Le agradecemos a Nancy Telles por habernos acompañado en esta emisión. Al contrario, gracias por la invitación. Participaron en la realización de este programa Héctor Herrera en guión, Marcela Montiel en producción, Roberto Portillo en grabación y en edición y en controles técnicos de Mundo Fierros. Los invitamos a continuar con la programación de Radio Ciudadana y a sintonizarnos la próxima semana. Se despide Héctor Herrera, gracias y hasta entonces. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Los esperamos en nuestra próxima emisión.